Amén. Vamos a orar. Padre y Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo, Señor amado, en este día. Has querido, Señor Jesús, traernos para reunirnos, Señor amado. Oh Padre, y te pido que por medio de tu Espíritu Santo, tú nos dirijas hasta el final de esta jornada, para que no sea esto obra o trabajo de hombre, sino que seas tú en nosotros como utensilios, como vasos, a fin de tener funcionalidad, Señor, como iglesia, al fin de alcanzar, Señor Jesús, aquella iglesia que tú has instituido con un amor genuino hacia ti, como una desposada que solamente busca alcanzarte, Señor Jesús, como una carrera desesperada hacia ti. Dirígenos, Señor. Bendice a todos mis hermanos en esta hora, Señor Jesús. Líbranos de cualquier estorbo, de cualquier dolencia y de todo lo que se levanta contra tu nombre, Señor Jesús. Sea destruido y apagado en esta hora, Padre. Enséñanos, Señor Jesús, a permanecer delante de ti. Enséñanos a deleitarnos, Señor Jesús, delante de ti. En el nombre de Jesucristo. Padre, guíame en esta hora, a mí y a mis hermanos. Te lo pido en tu santo nombre. Amén, Señor Jesús. Amén. Somos poquitos, pero me agrada mucho. Me agrada mucho el hecho de estar aquí con ustedes y en cierta manera me siento dichoso de poder hablarles. Y espero que el Señor Jesucristo siempre nos exhorte y nos instruya en este camino hasta el final de nuestra carrera, para no volvernos atrás. Vamos a iniciar nuestra lectura en Lucas capítulo 13, versículo 23. El Señor Jesucristo va de camino hacia Jerusalén y va pasando por muchas ciudades y por muchas aldeas. Y a partir del verso 23, voy a leer hasta el 25, dice: Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. El título del mensaje de esta noche es: La puerta se cierra. Y vamos a ir comprendiendo por qué tiene medianamente este título. Yo me he puesto a pensar, casualmente, en la pregunta que hace este hombre. Lo ve al Señor Jesucristo que viene predicando y va pasando por diferentes ciudades y aldeas para alcanzar, llegar a Jerusalén. Y una persona de entre la multitud se acerca y le dice: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Por qué haría tal pregunta? ¿Por qué una persona se acercaría y le preguntaría esto al Señor Jesucristo? La traducción original del texto en griego es: ¿son pocos los que están siendo librados? Y entender esta pregunta es de suma importancia, considero, para toda la humanidad, porque hacer tal pregunta pone en evidencia de que las personas que oían al Señor Jesucristo se daban cuenta de que estaban cautivos de algo, estaban cautivos de un juicio o que eran prisioneros de algo. Y por esta razón, este hombre se acerca y le dice: ¿son pocos los que se salvan? Primero, porque escuchar predicar al Señor Jesucristo confrontaba directamente a todas las personas. En cierta oportunidad vemos cuando se acerca el joven rico y luego se da la vuelta y se va porque no encontró en él aquella capacidad, por decir de alguna forma, de rechazar el dinero y seguir al Señor Jesús, Pedro le dice, Pedro viendo esta situación, cuando el Señor Jesús dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Entonces, analizando Pedro lo que estaba viendo, le dice, entonces esto es imposible. Prácticamente salvarse viene siendo algo imposible. En esa oportunidad el Señor Jesús le dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Pero sin embargo a lo que vamos en esta noche es que las personas entendían claramente que el mensaje los confrontaba de forma directa. Entendían que el predicar el reino del Señor Jesucristo implicaba directamente poner en evidencia de que ellos eran cautivos, de que ellos eran prisioneros, que necesitaban ser librados. Y una vez que entendían que tenían que ser librados, conocer lo que faltaba a aquella trayectoria, en cierta manera no era nada fácil seguirle. En muchas oportunidades también le dijeron al Señor Jesucristo que sus palabras eran duras, y no todos estaban dispuestos a renunciar, a negarse a sí mismo e ir en pos de él, a dejarlo todo. Casualmente, esta persona debe ser que al escuchar y al ver el desarrollo de la predicación del Evangelio, le dice, son pocos los que se salvan, como diciendo, no hay muchas chances. Y el Señor Jesucristo le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Que en realidad la traducción fiel de esta oración es, estén agonizando, luchando vigorosamente para entrar a través de la puerta angosta, porque muchos de ustedes buscarán entrar y no tendrán fuerza. Y es mucho más complejo. No es solamente decir, hay que esforzarse en venir todos los domingos a la reunión, o hay que esforzarse en tener actividades en la reunión. Es muchísimo más que eso. El Señor Jesús dice que estén luchando vigorosamente al punto de que agonicemos en esa lucha. Es realmente entregarlo todo. Es un esfuerzo que requiere de pujante vigor y de ser muy valientes para seguir al Señor Jesús, para entrar por aquella puerta angosta. Considero que las personas cuando hacen la lectura de estos versículos consideran que el esfuerzo es, o un mero esfuerzo, que es algo muy sencillo. Se está diciendo mucho más que eso. El Señor Jesús está diciendo que hay una puerta que es angosta y que debemos luchar con todas nuestras fuerzas, con todo el vigor, para poder alcanzarla. No es que con esto esté diciendo que la salvación puede alcanzarse por obra, sino que se trata de ser esforzados en la feroz lucha que tenemos contra el mal, a fin de vencer al mal con el bien que hace morar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchos quizás puedan decir, no, pero no se refiere a la salvación por obras. Por supuesto que no. Nadie puede alcanzar la salvación por obras. Si no, se refiere a aquella lucha que vamos a tener que sostener todos los días a fin de alcanzar aquella puerta angosta, batallando con todo lo que se presenta en nuestras vidas, con todo el mal. El hecho de que el Señor Jesucristo diga que estemos luchando vigorosamente es porque estamos en una constante guerra y vamos a tener que luchar todos los días vigorosamente al punto de agonizar para alcanzarla. Primera de Corintios capítulo 9, desde el verso 24 voy a hacer la lectura hasta el verso 27. A partir del 24 dice, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corintio y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, y este vocablo utilizado en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, es exactamente el mismo vocablo que está en Lucas capítulo 13, verso 24, que está traducido aquí como esforzaos, y en Corintios está como lucha, porque la palabra real es lucha, no es solamente un esfuerzo. Uno puede esforzarse de muchas maneras para hacer muchas cosas, para llevar esto de aquí, correr la mesa, pero es una lucha. Si vamos a esforzarnos, nos tenemos que esforzar porque estamos en una constante lucha que requiere de pujante vigor al punto tal de no desmayar aunque estemos agonizando en esa batalla. Es por eso que el apóstol Pablo dice, todo aquel que lucha, y la palabra en griego es agonizomai, que literalmente es luchar, competir por un premio, contender con un adversario, esforzarse por lograr algo, que generalmente era luchar, pelear, contender, y se utilizaba mucho en los Juegos Olímpicos. Es por eso que también el apóstol Pablo ilustra a través de una competencia la carrera del cristiano. Y dice, desde el 24 nuevamente, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ilustrar a través de una competencia la carrera de cristiano es un ejemplo muy práctico, porque nosotros deberíamos sentirnos avergonzados de que aquellas personas que se preparan para una competencia se abstienen de muchas cosas, y como en una oportunidad el hermano Santiago había predicado acerca de la carrera de tu vida, se llamaba. Casualmente utilizaba estos mismos textos y otros más, donde ponía en evidencia que las personas en aquel tiempo para una competencia se preparaban de tal manera que era prácticamente como consagrado a una competencia. Se abstenían de muchas cosas, había una disciplina muy marcada. Y si ellos hacen todas esas cosas por una corona corruptible, nosotros mucho más que ellos como atletas debemos prepararnos para correr, para luchar, para alcanzar una corona incorruptible. Así que, de todos modos, nuestra carrera o la vida de un cristiano debe sobrepasar ampliamente a la vida de cualquier persona en el mundo, de cualquier persona que vaya en busca de algo en este mundo. Si dentro de este mundo encontramos personas que se dedican y se esfuerzan y luchan por alcanzar algo, nosotros con mucha más razón deberemos luchar hasta agonizar para alcanzar aquella corona, para alcanzar aquella puerta. Que el Señor Jesucristo diga de que debemos esforzarnos por entrar, por alcanzar o por entrar por aquella puerta angosta, significa que no hay alternativa. No es que está la alternativa de que no importa si no lo alcanza. Sabemos que los que no lo alcanzan van a ser juzgados, la ira del Señor Jesús va a ser derramada, y allí va a ser, como dicen unos versículos más abajo de Lucas 13, allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. O sea que si nos ponemos a analizar, no hay más alternativa que alcanzarlo. Es por eso que este hombre también le pregunta a Jesús si son pocos los que son librados, si son pocos los que se salvan. Es porque sencillamente no consideraban no poder alcanzarlo. Sabían que si no lo alcanzaban, iban a tener que llorar y crujir de dientes en un castigo muy amargo que el Señor Jesús iba a derramar sobre la ciudad. Este ejemplo quizás no ilustre mucho, pero quizás sirva. Hay veces o hay situaciones en en nuestras vidas que estamos muy en estrecho, donde no tenemos alternativa. No hay, puede suceder una sola cosa y no hay margen para que suceda otra. Por ejemplo, me tocó que cuando trabajaba en aquella empresa de aire acondicionado, tuve que ir a desinstalar un equipo de aire viejo con un compañero de trabajo que pesaba aproximadamente 70, 75 kilos, pero teníamos que estar subidos en una escalera casi arriba, y uno de cada extremo, y había que descolgar el equipo. Y resulta que yo, cuando aflojé las tuercas, descolgué el equipo prontamente, sin percatarme de que la otra persona no podía descolgarlo. Entonces, una vez que yo lo tenía al equipo suelto, no podía volver a colgarlo. Tenía que esperar que él lo descuelgue. Y en esa situación yo no tenía más alternativa que sostener el equipo. Y tuve que esperar hasta que él de alguna manera pueda también desengancharlo. Porque si yo soltaba el equipo, lo hería él, me hería yo, se rompía el equipo. O sea, no había más alternativa que yo agote mis fuerzas teniendo el equipo. Y realmente tuve que agotarme. Empecé a gritar y empecé a quejarme diciéndole, apúrate, no doy más. Y realmente se agotaban mis fuerzas y mi vigor y todo, pero era una situación que no tenía más alternativas que aguantar. No sé si sirva el ejemplo, pero en esta carrera que tenemos con el Señor Jesucristo, no tenemos más alternativa que llegar. No hay un término medio, no es que podemos pararnos a descansar y que no importa que lleguen los primeros y después nosotros salimos 40 o 50 y que igual vamos a pasar. No, la puerta se cierra y entran los ganadores. No, acá en esta carrera no hay lugar para el segundo, solamente hay lugar para los primeros. Y es una carrera que nosotros debemos fijarnos, como dice el Señor Jesucristo, en aquella lucha agonizante con todo nuestro vigor para alcanzarla. Derramarnos en esa lucha, morir en el intento, por decir de alguna forma, entregarlo todo. Tenemos que luchar vigorosamente con todas nuestras fuerzas, aun cuando agonicemos. No hay más alternativa. El Señor Jesucristo lo dice directamente, como diciendo, la respuesta es, ¿son pocos los que se salvan? Sí, son muy poquitos los que se salvan. Así que esfuércense y luchen vigorosamente, aunque estén agonizando, para entrar a través de aquella puerta angosta. Mateo capítulo 11, verso 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y aquí el verbo es, los luchadores enérgicos son los que lo obtienen. Luego en Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En varias oportunidades es presentado exactamente lo mismo. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que son librados? Sí, son pocos. El Señor Jesús dice que es ancho el camino a la perdición y muchos son los que van por él, y que angosto y estrecho es el camino a la vida eterna y son pocos los que lo hallan. Así que depende de la calidad de soldado que seamos para el Señor Jesucristo. Somos soldados no por tener una armadura nada más, que es la coraza, la pechera, la espada, el escudo, la sandalia. A todos los cristianos de hoy les encanta decir, no, tengo el escudo de la fe, y tengo la espada que es la palabra y el yelmo de la salvación. Tengo el Evangelio, que es el apresto, que son las sandalias, que es el apresto del Evangelio. Pero en eso no hay ninguna lucha. En todo caso, están disfrazados de soldados. Pero si nosotros tenemos la armadura, es porque estamos en una lucha. No tenemos una armadura para jugar, no tenemos una armadura porque es una fiesta de disfraces. Tenemos una armadura porque estamos en constante lucha. Y tenemos un escudo que tenemos que usarlo, que es la fe constantemente. Debemos cubrirnos con ella. Debemos usar la espada, debemos usar esa palabra, debemos usarlo. Debemos estar protegidos. Debemos tener el Evangelio encima nuestro. Debemos caminar por el Evangelio. Debemos caminar con el Evangelio. Somos soldados. A eso se refiere, en cierta manera, el contexto en lo que el Señor Jesucristo le dice, esfuércense. Que en realidad está traducido como esfuércense, que es luchen agonizantemente y vigorosamente para alcanzarlo. No lo van a lograr. La puerta realmente se cierra. Primera de Timoteo, capítulo 6, el apóstol Pablo, del verso 12, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Como diciendo, entra por la puerta angosta, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es una pelea, que no nos quepa duda que es una pelea. Y no es una pelea de los domingos, no es una pelea de los miércoles que nos juntamos, es una pelea de todos los días. Grandes, adolescentes, pequeños, están peleando. Es una lucha constante. Tenemos una armadura y vamos a tener que usarla. Fuimos realmente llamados a heredar la vida eterna. Fuimos llamados a eso, a entrar por esa puerta angosta. Fuimos llamados a batallar vigorosamente. No fuimos llamados a otra cosa. No fuimos llamados a estar de ociosos. Así que, sin vigor, no va a ser posible. No seamos simples cristianos como los de ahora. Corramos en pos de Jesucristo. Aventajemos en esta carrera. La puerta se está cerrando frente a nosotros. Y el hecho de que haya tanto pecado en esta ciudad, homosexualidad, lesbianismo, pornografía, droga, alcoholismo, violaciones, pedofilia, etcétera, significa que el Señor está cerrando la puerta. Es como en la predicación del domingo pasado. O sea, llega un punto en que los pecados del pueblo colman el vaso de ira del Señor Jesucristo, que no queda más que derramarlo. Entonces, están pasando estas cosas frente a nuestros ojos y la puerta se está cerrando. El Señor Jesús va a cerrar la puerta y va a derramar su vaso de ira. Está a punto de derramarse este vaso de ira sobre todas las ciudades. Así que nosotros debemos luchar vigorosamente, que vemos que esa puerta, encima que es angosta, empieza a cerrarse. Hay un predicador que decía, cuando ustedes vean que la ciudad empieza a entrar en un desvarío pecaminoso, es porque Dios se está alejando de la ciudad. Y esas cosas están llegando a esta ciudad. Están pasando frente a nuestros ojos tantos pecados aberrantes que parece ser que las personas consideran que es normal, porque pasa en otros países más importantes, está bien, nosotros también lo vamos a tolerar o vamos a saber convivir. Pero no es así, nosotros debemos preocuparnos de que la puerta se cierra. En aquella oportunidad, solamente Lot fue librado de aquel castigo, pero debió esforzarse en salir de aquella ciudad sin mirar atrás. Fue una salida muy violenta la de Lot. Fue violentado por los ángeles a salir por aquellos varones. Le tomaron la mano y le dijeron, vamos y vamos. Eso es lo que pasa también en nuestro interior. Viene el Espíritu Santo y te toma para una carrera, para una dirección. Y no hay vuelta atrás, es una lucha hasta alcanzar la meta. Así que esa debe ser la disposición de todo cristiano. Mateo capítulo 7, versículos 3 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Una vez más, el hombre pregunta si son pocos los que son librados. Sí, son muy pocos. Son muy pocos los que son librados. Y esta respuesta debería generar en nosotros que afiancemos una confianza en el Señor Jesucristo. Que empecemos a examinarnos, a ver si es que estamos luchando vigorosamente a fin de alcanzar a entrar por aquella puerta o no. El apóstol Pablo le escribe también a la iglesia en Corintio, le dice, examinaos si es que están en la fe. Debemos examinarnos si estamos realmente en la fe, si estamos realmente en aquella carrera. Debemos examinarnos si estamos siendo atletas, si tenemos dominio propio, si tenemos una disciplina o no. Y es lo que hablaba también, lo que hablábamos el otro día con mis hermanos, respecto de la vida de los reyes. Los reyes de Judá, los reyes de Israel y de Judá, tienen sus hechos o sus crónicas escritas en los libros. Y allí nosotros podemos leer en cómo fue su vida. La pregunta es, si tuvieran que escribir una crónica de nuestra vida, ¿qué se escribiría? Aunque sea estos hombres tienen hechos sobresalientes que se pueden destacar y nosotros podemos tomar de esos ejemplos para vivir. Si tuvieran que escribir la crónica de nuestra vida, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Qué se pondría? ¿Qué hicimos qué? Si se tuviera que escribir la crónica del cristianismo de hoy, no hay nada. Van a ser hojas en blanco, hojas sin sentido. Vamos a analizar. El pueblo judío era un pueblo inclinado al mal. Era un pueblo inclinado a la rebelión, a la idolatría, a esa clase de pecados. Y yo venía medianamente lo que conversábamos el otro día, analizando la vida de los reyes de Judá. Y vamos a hacer un breve repaso sobre ello, porque vamos a tomar un poco del ejemplo. Vamos a considerar que este manual que nosotros tenemos, que es la Biblia, es lo que nos va a enseñar a vivir. Y todos los ejemplos ya están dispuestos en este libro. Nosotros tenemos que saber sacar y rescatar lo bueno de todos. Si hacemos un breve repaso, de los reyes de Judá, solamente de aquello que se da testimonio que hicieron los rectos ante los ojos de Dios, vamos a ver que muchos de ellos no limpiaron la ciudad y el templo de Dios de la idolatría. Hicieron lo bueno, pero no en su totalidad. Primera de Reyes, capítulo 15, verso 11. Dice, Asa hizo lo recto, es el reinado de Asa, perdón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Luego el verso 14 dice, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Pero los lugares altos no se quitaron. Primera de Reyes 22, reinado de Josafat, hijo de Asa. El versículo 43. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Tampoco barrió los lugares altos. Segunda de Reyes 12, reinado de Joás, versículos 2 y 3. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová, todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Segunda Reyes 14, reinado de Amasías. Versículo 3 dice, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Y el libro de Crónica dice, aunque no de perfecto corazón. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. El verso 4, con todo esto los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares. Vamos a ir al reinado de Azarías, hijo de Amasías. Segunda de Reyes 15, versículos 3 y 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Reinado de Jotam, hijo de Usía. Segunda Reyes 15, versos 34 y 35. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usía. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Luego dice, edificó la puerta más alta de la casa de Jehová, pero no quitaste los lugares altos. Vemos que hay una gran necesidad por parte de Dios de quitar todos estos lugares altos, de correr al pueblo, de sacarlo de aquel pecado de idolatría, de limpiarlo, de santificarlo. Y hasta aquí leemos que todos estos reyes, aunque hicieron lo bueno, no derribaron los lugares altos y empezamos un poco a desesperarnos de que nadie quita los lugares altos. Y llegamos a Segunda de Reyes, verso 18, reinado de Ezequías. Dice, Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, nos da un alivio, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaba incienso a los hijos de Israel, y llamó Neustán, que significa cosa de bronce. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, que Jehová prescribió a Moisés. Tenemos un consuelo con Ezequías. De repente venimos leyendo a todos los reyes, sin contar lo que hicieron lo malo, solamente estamos contando lo que medianamente se da testimonio de que hicieron lo bueno, que es bueno conocer que los reyes hicieron lo bueno. Por eso decía hace rato, si tuvieran que escribir la crónica de nuestras vidas, si realmente, aunque sea, entraríamos en la línea de lo que hicieron lo bueno, o si estaríamos en aquella parte donde dice, no hicieron lo bueno. Aunque sea, ya vemos que Ezequías da un paso más. Él quita los lugares altos, saca al pueblo de aquella idolatría y conduce al pueblo a un solo corazón, al corazón de Dios. Realmente necesitamos mucho Ezequías. Segunda de Reyes, verso 21, reinado de Manasés, hijo de Ezequías. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, era el hijo de Ezequías. Según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal, le hizo una imagen de acera. Y si nos ponemos a leer hasta el verso 9, es un desastre. El verso 8 dice, el verso 9, mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Vemos, lo tenemos Ezequías por un lado, que limpia, pero viene su hijo y vuelve a construir todo. Pero llegamos a Segunda de Reyes, capítulo 22, reinado de Josías, 86 años aproximadamente después de Ezequías. De Josías dice, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Luego en el capítulo 23, desde el verso 4 en adelante hasta el verso 20, están todas las reformas que hizo Josías. Voy a empezar desde el 5. Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. E hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a mano izquierda a la puerta de la ciudad.

profetiza, todos lo sacamos afuera y lo echamos. ¿Qué va a pensar la congregación de nosotros o de los que hacen tal cosa? Que estás loco. Te va a tratar de loco, de legalista, de fundamentalista, de chiflado, de exagerado. No va a ser aprobado. Y es lo que le pasaba a estos reyes. Hacer tales cosas, decir, bueno, a partir de ahora al pueblo le vamos a quitar todos esos lugares altos, el pueblo dice, estás loco, para la mano, no seas exagerado. Acá tenemos la Biblia, tenemos la Tanakh, tenemos todas las leyes, nosotros la vamos a leer, vamos a estar tranquilos, pero déjanos vivir así, deja que degustemos del mundo, deja que tengamos esos lugares altos de idolatría. Pero sin embargo, Josías barrió todo sin importarle nada. Si hubiera en ese momento, dice que los sacerdotes de los otros ídolos, dice que se atenían y no querían acercarse, y que comían pan sin levadura en otro lado, después agarró y los mató a todos. Ese es un celo. Eso realmente es una conversión. Y eso es lo que necesitamos en realidad. Necesitamos ese corazón. Necesitamos esa valentía. Necesitamos esforzarnos de esa manera para lograrlo, sin importar lo que piensen los demás. Porque nosotros tenemos que rendir cuenta al Señor Jesucristo, y si las cosas que hacemos a los demás les molesta, no interesa. Si en algún punto estamos alineando nuestra vida porque queremos alcanzar la santidad, queremos realmente amar a Dios de todo nuestro corazón, entonces hay que luchar por ello, hay que luchar vigorosamente hasta el punto que agonicemos. Si quisiéramos que se escriba la crónica, aunque no se estén escribiendo acá, sabemos que arriba se está escribiendo todo lo que hacemos, que quede escrito que buscamos y que queremos alcanzarlo y hacerlo, y que no buscamos contaminarlo. Yo veo realmente a las congregaciones de hoy idéntica al pueblo judío, lleno de lugares altos, lleno de falsos sacerdotes, lleno de basura. Y si empezamos a limpiar, no vamos a tener la aprobación de ellos, pero sí la de Dios. Así que, si queremos alcanzar aquella carrera, entonces debemos seguir adelante. Vamos a hacer la lectura de 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Con esto concluimos. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Es una batalla. He acabado la carrera. Es una carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si queremos llegar al final de nuestra carrera y poder decir estas palabras, es un gran consuelo. Es un gran consuelo realmente. Pelear y vencer en la batalla, acabar la carrera, llegar y tomar la corona. Son pocos los que toman la corona. Son pocos los que arrebatan esta corona. Si buscamos arrebatarlas, entonces hace falta ese corazón de Josías. Hace falta esa violencia. Hace falta ese vigor, hace falta esa valentía de decir, yo amo a Dios de todo mi corazón y voy a hacer verdad, por decir de alguna forma, porque no depende de nosotros sino del Espíritu, pero voy a hacer verdad todo lo que dice este libro. Voy a vivir y a degustar todo lo que dice este libro, todos los testimonios, y orar y conocer a Dios. La paz del Señor, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora, por este tiempo, Padre. Gracias por tus muchas misericordias Y porque tú tienes paciencia con nosotros, te pido que tengas un poco más de paciencia, Señor amado. Señor Jesús, que trates con esta iglesia. Estoy clamando, Padre, en el nombre de Jesucristo, que nos enseñes a caminar y a correr y a ser realmente soldados que batallan con todas las fuerzas a fin de alcanzar, Señor Jesús, aquella puerta angosta. Correr, Señor amado, de tal manera que alcancemos la corona. Luchar de tal manera que seamos hallados en victoria. Dirígenos, Señor amado, para que no se apague tu espíritu en esta iglesia, sino que operes en cada uno de mis hermanos para poder, Señor Jesucristo, llegar al final, para poder amarte y volver al primer amor y degustar, Señor Jesús, de todas tus promesas, de todo tu evangelio, Señor Jesús, poder alcanzar, Padre, la corona. Oh, Señor Jesús, tenemos sed de ti y buscamos en ti, oh Padre Santo. Alumbrar, encender las lámparas e ir contigo, Señor Jesucristo. Poder tener el consuelo de decir, hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera, y no irnos, Señor Jesús, sin haber terminado. No irnos, Señor Jesús, con una crónica que solamente diga, buscaron hacer lo bueno y nada más, sino poder alcanzar, Señor Jesús, ser convertidos por tu Espíritu Santo para correr en pos de ti sin contaminarnos y derribar toda la idolatría que nos rodea y todo lo que tú aborreces, Señor Jesús, de nuestras vidas, derribarlo, no dejando nada, Señor Jesús, que estorbe el desarrollo de una vida cristiana genuina, pura, no dejando que nada estorbe esta carrera a la santidad. Enséñanos, Padre, a correr en pos de ti. Te lo pido en tu santo nombre, oh Jesucristo. Ten paciencia con nosotros, dirígenos, Señor amado, para que no cometamos errores. Líbranos de los errores que nos son ocultos, mi Señor Jesús. Te alabo y te bendigo. Tú eres un Dios muy bueno, omnipotente, de grande amor. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.